tatarabuelos que fueron explotados en las fincas. Antes, cuando estaban los finqueros, los rancheros que decimos, nuestras abuelas fueron explotadas, discriminadas, porque nunca lo tomaban en cuenta que la mujer no sirve para nada, que la mujer no vale nada, que la mujer solo sirve para tener hijos, para cuidar la casa. Nuestras abuelas sufrieron durante mucho tiempo de la esclavitud, porque ellos están sometidos de tantos trabajos por los patrones. Nuestras abuelas se levantan muy temprano para hacer todo el trabajo necesario de la casa, porque saben, al amanecer tienen que ir a trabajar en la casa del patrón. Nuestras abuelas, cuando se enferman, el patrón nunca le da permiso para que descansen, sino que es obligado, tiene que trabajar. Y cuando se van en las haciendas, en el trabajo, ahí lo maltratan, lo humillan, lo desprecian por ser pobres y por ser mujeres. Nuestras abuelas, cuando trabajan en casa del patrón, tienen que dejar listo lo que comen sus hijos y sus esposos. Cuando llega en la casa del patrón, ahí él tiene que agarrar un trabajo de lavar la ropa, de lavar la ropa, barrer la casa, lavar los platos, y todo lo que le dicen el patrón tienen que hacer. Las mujeres jóvenes trabajan con el patrón, le obligan para que lo atendiera, pues cuando llega el patrón le quitan los zapatos, lo sacan, o sea, lo llevan todo lo que necesitan para ir a bañar. Es lo que hacen las muchachas y a veces así son violadas. Y así fue el sufrimiento de nuestras abuelas, porque ellos a veces le dan el trabajo duro. El más duro el trabajo es que muelen la sal del ganado. Le dan por tarea, y cuando es tiempo de cosecha de café, las mujeres se van porque le dan un costal de café desculpado para quitar la cáscara. Todo el día tienen que trabajar ahí nuestras abuelas. Y el día de descanso que dicen los patrones, que no llegan a la casa grande del patrón a trabajar porque se turna, las abuelas no es porque descansan, sino que tienen que ir en la milpa a cargar el maíz, a cargar la leña, a limpiar la milpa, porque nuestros tatarabuelos nunca pudieron pagar su deuda, porque cada vez, cuando rentan un pedazo de terreno, tienen que pagar en el trabajo del patrón. No tuvo tiempo para limpiar sus milpas, por eso nuestras abuelas son ellas que tienen que trabajar duro. Es lo que pasó con nuestras abuelas. Pero hay otros que son los mozos, los criados, que dicen que siempre están dentro de la casa del patrón, que no tienen familia, sino que el patrón lleva a la casa grande los niños huérfanos, y son los mozos o los criados del patrón. Y esos que llegan ahí, los niños o niñas del patrón, son dueños del patrón porque lo explotan, porque ahí no tienen libertad para jugar. Ellos cuidan los animales, los puercos, los perros, las gallinas, cargan agua, cargan leña, desgranan maíz. Si son niños chicos, si no pueden desgranar el maíz, la patrona lleva donde están las hormigas y le meten la mano a los niños. Aunque lloran los niños, nadie lo defiende, nadie lo escucha. Y así sufrieron muchos años, compañeros. Y cuando ya son hombres grandes, le cambian el trabajo, le ponen como si fuera los arrieros que trasladan las mercancías, los productos que cosecha el patrón en las ciudades. Ellos son muy maltratados, compañeros. Hasta a veces nos da tristeza cuando nosotros nos cuentan. Los niños, los patrones, cuando hacen fiesta con sus compadres, sus amigos, los criados, los niños que son criados ahí en esa hacienda, le dejan en la puerta para que no lo deja entrar ni un perro dentro de la casa donde están conviviendo el patrón con sus amigos.